donde posabas y gemías. Llena de felicidades y besos, mis ojos un dolor por tu bella voz. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué será? Estás en busca de otros rumbos. ¿Por qué será que yo mi rumbo será? ¿Tú sabes qué? Pues solo tengo corazón cuando estás tú. ¡Vamos! Carmelo Medina en la guitarra. Azota el viento a las espigas, es porque no es así, me sigue. Sí. Ay, muchísimas gracias.